Actualmente este espacio corre riesgo de desaparecer y para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando, estamos en comunicación telefónica con Pablo Pesco, integrante de la Asamblea del Centro Cultural y Político Olgas Vázquez en la ciudad de La Plata. Hola Pablo, te saludamos Ana Rocío de Radio Encuentro. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Ana, hola Rocío. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, se escucha bien. Pablo, contanos un poquito acerca del Olga y la situación actual por la que están atravesando. Bueno, el Olga Vázquez es un espacio cultural, yo diría muy importante acá en La Plata. Es enorme, digamos, es un lugar que además de ser un espacio enorme donde hay un montón de aulas, donde hay talleres, hay un auditorio y una radio, también confluyen muchísimos movimientos políticos. Hoy en día está el Frente de Darío Santillán y Patria Grande, que forman parte de la Asamblea, pero también participan, se hacen ahí muchísimas asambleas de trabajo, por ejemplo. Es un lugar que de alguna forma es una referencia tanto política como cultural de acá de La Plata. Una ciudad que cuenta con más de 100 espacios culturales autogestivos, o sea que de repente también es un lugar medio emblema que representa toda una movida que está sucediendo acá en La Plata, que tiene que ver con desarrollar cultura y trabajar de eso, poder trabajar de eso. Y bueno, este es un espacio que fue tomado hace 13, 14 años y en su momento se logró una ley de expropiación que nunca fue votada por diputados y por senadores, pero nunca fue ejecutada por el Ejecutivo, o sea, nunca se llevó a cabo, se puso el dinero, digamos, necesario para la expropiación. Hubieron dos prórrogas y en el curso del año pasado se vencía la segunda prórroga, así que nosotros salimos a pedir por la prórroga, una prórroga más de la ley de expropiación. Y bueno, lo que sucedió es que logramos la media sanción de diputados, logramos la media sanción de senadores cerca de fin de año, por unanimidad, con todo el bloque, incluso el bloque de Cambiemos, digamos, oficialista a favor, y nos encontramos hace poco con la noticia de que Vidal vetó esta ley que salió por las cámaras, digamos, por las dos cámaras. Bueno, más o menos ese es el estado en el cual nos encontramos ahora, con una ley de expropiación que otorga, digamos, el lugar a nuestra asociación civil, que ya, digamos, caduca, y en ese caso nos encontramos en una situación problemática, digamos, de posible desalojo. Pablo, en esas circunstancias estamos, más o menos. ¿Cómo es la situación también de los otros espacios culturales allí en La Plata? Bueno, acá en La Plata lo que sucedió hace alrededor de 2 años, y también a raíz de bueno, no lo mismo, ¿no?, pero de clausuras de espacios culturales, surgieron tres redes, un movimiento bastante interesante, tres redes de espacios culturales. En su momento salieron tres por unas cuestiones de ideología política, pero que rápidamente pudimos confluir y llevar a cabo foros, llevar a cabo los carnavales, llevar a cabo cabildos por la cultura, siempre con la consigna de la cultura no se clausura. Hemos hecho marchas a control urbano para frenar un poco las clausuras, y desde hace un año y medio tenemos una mesa de relaciones, digamos, con la municipalidad, en donde estamos llevando a cabo una reglamentación de una ordenanza que nos reconoce como espacios culturales alternativos. O sea, nos reconoce bajo una figura legal, lo que nos permite a nosotros subsistir, digamos, sin tener que caer en lo que es la, digamos, la figura de comercio, digamos, porque no somos un comercio. Y eso de alguna forma nos da la impronta de trabajadores culturales. Lo que está pasando acá en La Plata es que cada vez se ve más fuerte esta, la necesidad de una figura que nos reconozca como trabajadores y trabajadoras de la cultura, más allá de lo específico de hacer una rama cultural en particular. Por ejemplo, no sé, nosotros dentro de nuestros espacios culturales tenemos cocina de autor, por ejemplo, y también los reconocemos dentro de los trabajadores de la cultura, porque es la forma que nosotros encontramos de subsistir hoy en día. Y después, bueno, decirte lo que significa los espacios culturales en La Plata es muy, muy amplio, digamos, porque no solo significa que las personas se encuentren en un lugar para discutir y desarrollar política, para encontrar su identidad en un taller de plástica, en un taller de yoga, en un taller de poesía, en un taller de teatro. Eso mueve muchísimo la ciudad, es una ciudad que está metida, lo cultural está muy fuerte, por más que haya personas que lo sepan aprovechar o no. Lo cultural es muy fuerte en esta ciudad, uno puede encontrarse con muchos espacios culturales cuando nomás haciendo tres cuadras se encuentra con uno o con otro, y para mí esa es la fuerza que tiene un espacio cultural hoy en día, y también son lugares medio de organización política, que la gente los referencia como organización. Por ejemplo, cuando fue la inundación de La Plata, la gente empezó a ir a Olga a llevar los colchones, o sea, no fue a la municipalidad, no fue a la iglesia, porque la iglesia no estaba preparada para llevar los colchones a la ciudad, sino que fue a Olga, que tenía trabajo barrial, tenía trabajo territorial, y podía llevar los colchones a los lugares donde hacían falta. Te quiero decir, como para darte una idea de lo que significa un espacio cultural. Hoy en día significa un espacio que es público, que uno puede entrar y no le van a pedir el documento, no le van a pedir nada, y puede participar de talleres, muchas veces incluso, si no tiene la plata, de manera gratuita, y abiertos a la discusión política, abiertos al desarrollo de nuestras subjetividades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, también que son impulsados por, en su mayoría, jóvenes, ¿no? Y estudiantes que residen y tienen bastante presencia allí en la ciudad de La Plata. Sí, y también lo que es la ideología militante también está muy fuerte acá, pero incluso también cuatro amigos que se juntan y deciden que quieren vivir de hacer cultura, empiezan a trabajar su hogar, qué sé yo, y lo convierten en un espacio cultural. Se da mucho esto, digo, como corriéndolo más allá de las agrupaciones políticas que también desarrollan lo cultural, como en el caso de la Casa Zaragoza, por ejemplo, que desarrolló mucho lo que es los derechos humanos, hay asambleas de abuelas de Plaza de Mayo, de abuelas, y así como existe eso, también existe, por ahí no desde lo político, pero sí cuatro amigos, cuatro amigas que se juntan, empiezan a desarrollar un espacio cultural porque quieren vivir de eso, quieren vivir de hacer cultura, se puede vivir de hacer cultura, y quieren vivir de eso, de hacer talleres, de hacer eventos, de hacer encuentros, donde la gente se encuentra y por ahí intercambia otras palabras que no tienen que ver con el dinero específicamente, con lo laboral, sino tiene que ver con nuestra identidad. Para mí, tiene que ver con eso. Pablo, ¿cómo esperan que continúe esta situación y qué pasos tienen para seguir aquí en el Olga? Bueno, te cuento que nosotros el año pasado estuvimos moviendo mucho el tema de la expropiación en todos los eventos, haciendo marchas, haciendo concentraciones, haciendo conciertos en la Plaza San Martín. Y vamos a seguir moviéndonos de la misma forma, haciendo ver a la ciudad que importante que es este espacio cultural en la ciudad, lo importante que es los espacios culturales en lo que es La Plata, también en cuanto a seguir teniendo espacios verdes, ¿no? Y después, bueno, seguir con lo que es el diálogo con los distintos bloques del gobierno, que eso nunca, digamos, este año, el año pasado lo desarrollamos mucho, y a seguir con eso, y también con las redes de espacios culturales que con las que nos estamos moviendo, empezar a generar nuevas estrategias. Nosotros pensamos que esto iba a salir porque sabían, al tener, digamos, el bien visto del bloque oficialista, pensamos que iba a salir, digamos, que iban a hablar con Vidal para que no la vete. Pero bueno, seguiremos estando activos, seguiremos habitando el Olga, y también empezar a mirar al costado, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en día, me parece que la clave está en empezar a coordinar con todos los espacios que están siendo atacados por el gobierno en particular, y bueno, me parece que es esa la movida en la que nos queremos meter también, digamos, no ser ciegos a todo lo que está pasando en cuanto a las políticas públicas y a la disminución del Estado, digamos, a toda la cantidad de gente que está siendo despedida hoy en día en La Plata. Haces tres cuadras y ves una movilización o una radio abierta o una actividad por el tema de los despedidos de acá de La Plata, por una cuestión, bueno, nosotros acá está el centro, digamos, de Buenos Aires, en todo lo que es los edificios públicos, y supongo que ese es el camino, ¿no? Seguir desarrollándolo y empezar a juntar los brazos de otras organizaciones políticas, sindicales, que ya están trabajando también en conjunto, y empezar a ser parte de esa misma lucha, que es una lucha por más espacio público, por más políticas públicas, digamos, en ese camino. Pablo, muchísimas gracias por la comunicación, nuestras felicitaciones y también la solidaridad como espacio autogestivo que es el Olga Vázquez, y bueno, va allí el abrazo desde nuestra radio comunitaria. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo también para allá. Gracias por la comunicación. Estamos hablando con Pablo Pesco, integrante de la Asamblea del Centro Cultural y Político Olga Vázquez en la ciudad de La Plata.